señores, levanten la vista. En la cuerda floja está el equilibrista. Se trata de un gato, contrato de artista, que fue astro de cine y un gran periodista. También fue maestro, médico y dentista, y en su cuarta vida, primer trompetista. La escena comienza, ya el gato camina por la cuerda floja del circo argentino. Por la cuerda floja, perdonen que insista, ahora va el gato cruzando la pista. Peligra la quinta vida del artista, por suerte la sexta le sigue en la lista. Aplaudan señores, piojos trapecistas, brujas domadores y malabaristas. El gato ha cruzado, la escena termina, el mundo festeja la gloria felina. El acto concluye, ya el gato es campeón de la cuerda floja y abajo es.